¡Vivas nos queremos! ¡Y libres! Esta es la llamada ancestral que realizan las tribus de mujeres. Este es el llamado que te hacemos a vos. Escuchate, escucha nuestras voces. Unite a la llamada. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidas al programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz. Mi nombre es Laura. Vamos a estar hoy desde las 15, hasta las 17, acompañándolos, acompañándolas en esta tarde por la Radio Tincunaco. Bueno, tenemos una jornada bastante cargada de información, pero primero les voy a ir comentando las vías de comunicación, donde van a poder estar mandándonos mensajitos. Pueden mandarnos, por ejemplo, mensajes de WhatsApp al 011-15-6690-5002, o escribirnos a nuestra página web, que es la página web de la Asamblea, la página de Facebook, perdón, de la Asamblea Vivas Nos Queremos, JCP en Facebook, o a la página de la radio, Radio FM Tincunaco 107.3. Desde allí podemos estar leyendo sus mensajes, recomendaciones, pedidos musicales, lo que ustedes quieran. Bueno, estamos acá esperando a las compañeras a ver si se acercan, que nos vienen acompañando toda la semana. Yo hace bastante que no vengo, pero bueno, quizás esta es el recibimiento después de tantas semanas de ausencia. Pero no importa, estamos acá, estamos contentas haciendo comunicación feminista y popular. Les cuento los temas que vamos a tener para el día de hoy. En primer lugar, se viene una jornada bastante importante para el movimiento de mujeres a nivel nacional y también internacional, porque el próximo sábado, el sábado 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional por la eliminación de las violencias contra las mujeres, contra las feminidades en general. Nos parece que también acá tenemos que incorporar al nombre de esta jornada como y pasar a denominarla como Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, las trans, las travestis, las lesbianas. Y ese día se realizan actividades en muchos lugares. Se van a realizar actividades en Capital Federal. Y desde la Asamblea Vivas Nos Queremos estamos proponiendo también que ese día se conmemore en nuestros barrios. Por eso hemos decidido también convocar a una jornada el mismo día, el sábado 25, a las 15 horas, en la Plaza de José C. Paz, a la que están todas invitados e invitadas. Va a haber actividades, diversas actividades que vamos a estar contando en el transcurso del programa del día de hoy, así que estén atentos y atentas. Pero es muy importante para nosotros, los y las que estamos haciendo la asamblea, pensar cómo movilizarnos en nuestros territorios, pensar qué actividades podemos llevar a cabo en conjunto y sobre todo pensar formas de encontrarnos, que con lo que los acontecimientos que vienen sucediendo últimamente sabemos que es de gran importancia estar juntos y encontrarnos sobre todo y compartir e intercambiar, y esta es una oportunidad más. Por otro lado, también vamos a tener en el día de hoy una noticia que tiene que ver con la aparición de Jennifer. Jennifer es una chica de 14 años que estuvo perdida, por así decirlo. Todavía no se dieron a conocer los detalles acerca de la desaparición de Jennifer, pero lo importante es que Jennifer apareció hoy, ya está con su familia. Habíamos estado pensando en tocar el tema durante el programa del día de hoy, incluso hablar con uno de sus familiares, con su abuela. Por suerte, hoy podemos decir que Jennifer está bien, está con vida, está viva, está libre. Vamos a estar hablando un poquito de eso también durante el programa del día de hoy. Y tenemos también información que tiene que ver con algo que está pasando un poco más lejos, precisamente en el país de México, en la República Mexicana, donde el año que viene, en el mes de julio, se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales. Y lo innovador, digamos, lo novedoso de esta situación es que se va a estar presentando en esas elecciones presidenciales una candidata indígena, es decir, una mujer, además de ser mujer, es una mujer indígena, y esto es lo que a nosotros nos lleva a pensar qué es lo que está pasando en ese proceso. Esta candidata indígena, que se llama, bueno, le dicen Marichuy, es una compañera que forma parte del Congreso Nacional Indígena, que es también una organización que sale de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es decir, todo un conjunto de movilizaciones de diversas comunidades indígenas a lo largo de todo el territorio mexicano, que durante este año han pensado en la salida electoral. Ahora, cuando nosotros entremos en el tema, nos vamos a también a empezar a replantear y a reflexionar acerca de por qué la salida presidencial o la opción presidencial sería una salida para las comunidades indígenas de ese país, y si es así, ¿no? Si es una salida o cómo las comunidades indígenas están viendo este proceso. Por otro lado, vamos a tener unos comentarios que nos va a hacer Sandra. Ahora, cuando llegue, acerca de el legado de Flora Tristán y Alessandra Kollontai a propósito del aniversario de la Revolución Rusa. También vamos a tener información acerca de la web Aborto Seguro, un tema que lo estamos tocando repetidamente porque es un tema de los más esenciales de la lucha de los movimientos de mujeres en nuestro país y también a nivel internacional, la cuestión del aborto y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Por otro lado, también vamos a estar hablando de una noticia que surgió en estos días en los medios y en las redes sociales, que tiene que ver también con una página web que se llama Tu Ídolo Es Un Forro. Es una página web que lo que hace es recopilar información acerca de personas, celebridades. La estuve pispeando ayer a la página y no son solamente hombres los y las que aparecen en Tu Ídolo Es Un Forro, pero lo interesante es que está ahí sistematizada la información acerca de denuncias, no solo judiciales, sino denuncias públicas que se hicieron a determinadas personas, de acoso, de abuso, de maltrato. Así que nos parece que en ese sentido es una herramienta más que tenemos para identificar a estas personas que no queremos que sigan haciendo de las suyas en cada ámbito en el que están. Aprovecho para recibir a mi compañera Sandra, que acaba de llegar al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Lauri. ¿Cómo estás? La Luna, más conocida como La Luna. Claro, mi seudónimo. ¿Cómo están? Bien, re bien. Estaba comentándole los temas que tenemos para el día de hoy. Sí. Y bueno, ya tenemos todo más o menos programado. Seguramente en el medio van a surgir otras cosas. Sí, van a aparecer algunas cositas. Que eso es lo interesante de este programa. Y bueno, adelantando esto, toda la información que vamos a tener, le comenté acerca de la jornada del 25, uh-huh, que se nos viene, que ya está. Estamos ahí nomás preparándonos. Hay que difundir, invitar y participar, que falta poquito. Un día antes va a ser una jornada, también una movilización en Plaza de Mayo, de Congreso a Plaza de Mayo, que ahí también se convocan a marchar a muchas organizaciones en este día de lucha contra, uh-huh, las violencias machistas. Y ahora que decís, aprovecho para decir también que ese día, el 24 de noviembre, en una escuela que está acá cerquita de la radio, a 5 cuadras, en la secundaria 21, también vamos a estar haciendo una jornada desde las 16 hasta las 20. Ajá. Va a haber radio abierta. Ay, qué bueno. Gracias a los y las compas de la Tincu, pero sí, también vamos a estar activando acá en el territorio. Bueno, entonces después vamos a estar comentando seguramente, sí, esa, seguro, linda actividad. Así es. ¿Te parece que vayamos un tema? Dale, el primer tema de esta calurosa. Sí, está caluroso. Vamos con La Celestina, de Laza de Cela.

Por ahí Lau también está así como más al tanto, conoce. Sí, el programa Jóvenes y Memoria es un programa de la Comisión de la Memoria de la Provincia. Uh-huh. Lo que intenta hacer el programa es instalar dentro de las escuelas, y no solo de las escuelas, porque justamente hay una compañera con la que estábamos hablando recién acá en la radio, que pertenece a un centro comunitario, una biblioteca uh-huh. popular, y también ahí los chicos y las chicas pueden formar proyectos de uh-huh. investigación acerca de algún tema que tenga que ver con la ampliación de derechos, con la memoria dentro del territorio. Uh-huh. Es muy, muy importante y se toca ese tema con mucha frecuencia dentro del programa Jóvenes y Memoria, la sí. temática de las desapariciones durante la última dictadura militar, la temática de las desapariciones dentro de la democracia. Uh-huh. Pero sí es una herramienta imprescindible, me parece, para los tiempos que corren, tanto para las escuelas como para todas las organizaciones, darle la posibilidad a los chicos y a las chicas de investigar, ¿no? De no solamente quedarse con una versión ya elaborada acerca de los sucesos históricos uh-huh. y contemporáneos, sino investigar por su propia cuenta, de desarrollar capacidades de investigación, que no es fácil realizarlo, y no es fácil tampoco no es algo fácil de enseñarlo. Uh-huh. Y se aprende, me parece, en la práctica. Yo fui parte de uno de los primeros programas Jóvenes y Memoria, y para mí esa experiencia es inolvidable. Uh-huh. Recién lo hablábamos con la compañera. Sí. Hicimos un documental de una calidad malísima. Pero es inolvidable. Pero es inolvidable esa experiencia. Así que sí, la esperamos a la Cata, entonces sí, el próximo jueves que nos cuente cómo va transitando esta experiencia de organización y de participación, y que entiendo, digamos, que cada año que se va haciendo va tomando una dinámica distinta y va incorporando un montón de elementos, de prácticas, de lo que transitan, digamos, cotidianamente los pibes y las pibas acá en esta región, en los barrios. Uh-huh. Que no solamente, quizás también me interesaría saber, o por ahí qué mirada tiene Cata acerca de qué sucede con el enfoque de género y cómo se incorpora, ¿no?, esto. Uh-huh. Porque en un principio, digamos, surge, digamos, esta propuesta a partir de pensar la memoria, derechos humanos, la última dictadura, pero después eso se va transformando y va empezando a pensarse la importancia de la memoria. Uh-huh. Y pensaba, digamos, por ejemplo, en la historia, qué pasa con la imagen de las feminidades, qué sucede, porque no están, porque si no están en la memoria, no están en el presente. Claro. Sí, hasta donde yo sé, de hablar con compañeros, colegas, docentes, sí, hay proyectos que toman el tema de la diversidad y del uh-huh. género, y a mí me parece que ahí se puede incluir, por ejemplo, el problema de las redes de trata. Uh-huh. Me parece que si tenemos que hablar de desapariciones dentro de la democracia, me parece que es un tipo de desaparición que tiene toda una especificidad y que hay mucho para investigar ahí. Sí, hay bastante, no solo, digamos, pensando en otras problemáticas, sino también pensando en lo que sucedió durante la última dictadura militar, por ejemplo, con los casos de tortura, violaciones, que digamos que la violencia sexual también era un método más de tortura. Mm. Y cómo eso se entró, también no se invisibilizó, o por ejemplo la persecución a la comunidad LGTB también. Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, entonces la esperamos a Cata con novedades. Dale, sí, sí. Bueno, y después también queríamos arrancar esta nueva emisión de nuestro programa para contarles que durante toda una semana se estuvo buscando y difundiendo, en principio, la búsqueda de Jennifer, una adolescente de acá de la región que desapareció, que no se tenían datos de ella. Su familia empezó a buscarla, se hicieron denuncias, se hizo la denuncia en la comisaría de José Paz. Ella desapareció aquí en la zona, y también se elevó a una fiscalía. Su familia también buscó por sus propios medios. Bueno, en el medio también sucedieron situaciones vinculadas a que la verdad que eran angustiantes, porque bueno, no se sabía, era la desaparición de una adolescente. Bueno, queremos contarles que ella fue encontrada, apareció, que está bien. Y bueno, y es una cuestión que es necesario alarmarse y que nos ponemos contentas y contentos de que ella haya aparecido, pero también es importante pensar de qué es lo que le está pasando y que si bien no fue algo grave, o no sabemos en realidad, porque tampoco no es que estamos indagando en la intimidad o lo que a ella le sucede, pero bueno, también es importante pensar en cómo los adultos acompañan a sus hijas e hijos, cuáles son los cuidados y que si bien hay un montón de otros riesgos que a veces son medios difíciles de manejar, pero también hay otras cuestiones que también tienen que ver con los cuidados que les brindamos a los chicos y a las chicas, no solamente de cuidados, digamos, materiales, sino saber cómo están, cómo se sienten, prestar atención a sus necesidades. Escucharlos. También. Sí. Me parece que la clave es escuchar qué es lo que les está pasando. Siempre se habla, ¿no?, de tu instinto maternal, te va a decir, en realidad tiene que ver más con la capacidad de poder escuchar. Una simple vista, hay cosas que no va a poder percibir. Me parece que la clave en los niños, en las niñas y también mucho más en las y los adolescentes es la escucha, ¿no? De que algo les está pasando. Con respecto a lo de Jennifer, estos cuidados me parece que tienen que ser, en barrios como los que nosotros vivimos, tienen que ser puestos en práctica por el sentido de que el sistema no nos está acompañando en la búsqueda. No. Y la búsqueda de Jennifer se movió por otros canales. Entonces, una de las claves también es tener estos cuidados con respecto a dónde van, cómo están, con quién están nuestros hijos y nuestras hijas. Por este motivo, ¿no? Porque sabemos que hay todo un sistema que no está trabajando para nosotros, no funciona para personas como nosotras. Sí, digamos, por un lado eso, digamos, que tiene que ver más con el ámbito de los cuidados, desde los cercanos, y esto que vos mencionás, Lau, que es, digamos, la falta de estructura, digamos, organizativa para saber de que si se hace la denuncia de un adolescente que se extravió, que no se sabe, obviamente que no se tienen que esperar las horas que digamos que tradicionalmente dicen hay que esperar 48 horas, eso ya no existe, sin embargo lo siguen llevando a la práctica desde el discurso de quien hace o llega hacia la comisaría, le plantean esto, y de inmediato se debería articular con otras instancias a nivel nacional, no solamente, digamos, judiciales, sino también debería estar activado los servicios de niñez y que todos debería funcionar considerando que son áreas del Estado, estatales. Pero bueno, evidentemente eso lo confirmamos cada vez que sucede un caso así, donde acompañamos, se trata de acompañar, porque a veces las familias están solas, están, digamos, quizás acompañadas con otro familiar, pero están solas porque van a la comisaría a hacer la denuncia y no les dan respuesta, le dice que espere, te tienen horas para hacer algún trámite. Entonces también ahí eso está fallando. Hoy podemos decir que Jennifer está de nuevo con su familia, pero también a nosotras o ayudaría un montón que el Estado, digamos, asuma esas responsabilidades para saber, porque quizás, por ejemplo, se hicieron publicaciones en las redes sociales y quizás si eso está todo más aceitado y más articulado, nos podríamos haber encontrado con la noticia de que Jennifer está con su familia antes, y sin transitar toda la exposición que significan, porque también hay que tener en cuenta que esta niña fue expuesta, por un lado, porque había que buscarla y visibilizar su imagen. Ahora su imagen está en todos lados, y bueno, una de las cosas que hemos publicado cuando se hizo la búsqueda en la página de Vivas Nos Queremos, de nuestra asamblea, y también solicitamos que se bajen quienes publicaron, difundieron en sus muros, en sus redes sociales, la imagen, por otro lado, también para cuidar su intimidad, su privacidad, y también para ayudar que pueda establecer un mejor vínculo si es que estaba algo mal en su familia, o nada, y que esto se pueda evitar y que que no suceda, y bueno, nos alegramos de que Jennifer esté bien, por supuesto, sí, sí. Y bueno, y queremos compartirle algo que nos contaba su abuela, porque bueno, ellos se agradecieron especialmente a quienes estuvieron acompañando y difundiendo, que bueno, que fueron muchas organizaciones de acá, de la región y de otros lugares, y principalmente de espacios comunitarios y también de feministas. Uh-huh. Así que bueno, escuchamos a la abuela. Dale. Hola, sí, buen día. Sí, ya estamos bien, mi nieta ya está con la mamá, yo ya estoy de vuelta de mi casa. Así que muchísimas gracias a la gente que han preguntado por mi nieta. Bueno, estamos todos bien, muchísimas gracias. Está con la mamá, hoy tenía que ir a la fiscalía y tiene que hacer unos cuantos de un par de cosas más, pero está muy bien. Bueno, ahí escuchábamos a la abuela de Jennifer y bueno, mandamos un gran abrazo a toda la familia. Y bueno, ya estamos acá también para eso, para colaborar, para difundir y también para que entre todos podamos seguir construyendo estas redes que hacen que se genere esto que sucedió y que se difunda y que nos sensibilicemos y que bueno, que nos pongamos contentas y contentos sin preguntarnos cómo, por qué, ni cuándo, ni qué pasó. ¿Dónde estaba? ¿Ni qué claro, estaba haciendo? Ni qué de explicaciones, nada. Ella está bien y seguramente esto que sucedió servirá o aportará para que pueda compartir o mantener su familia con ella y que la pueda mirar desde otros lugares. Uh-huh. y que le pueda preguntar y escucharla. Cuando vos hablabas recién acerca de la desidia de los organismos estatales que deberían estar uh-huh. acompañando de otra forma a las familias cuando tienen a un familiar en situación de desaparición, uh-huh. Esto de que no se respeta, por ejemplo, la información acerca de, bueno, vamos a empezar la búsqueda a partir de las cuales, no, tiene que empezar inmediatamente. Sí. Me parece que va acompañado, por otro lado, por algo que circula, me parece con mucho más fuerza desde que las redes sociales tienen tanta importancia en nuestra vida cotidiana, que circula en el sentido común esta idea de ya va a aparecer porque uh-huh. seguro que se fue de joda, porque seguro que la está pasando bomba, ¿no? Como uh-huh. esos comentarios malintencionados que siempre circulan, ya te digo, con mucha más fuerza dentro de las redes, porque sí. las redes nos dan ese anonimato que también nos permiten decir cualquier guasada, ¿no? Sí. Gratuitamente. Me parece que va acompañado de eso también, esta libertad que tienen también los organismos estatales para no acompañar a las familias. Debe circular con mucha más fuerza dentro de las fuerzas, supuestas fuerzas de seguridad, sí. Esta idea, ¿no? Si está desaparecida quiere decir que se fue con una amiga, que se fue con un amigo y ya va a volver. Entonces no gastamos recursos emprendiendo esa búsqueda. Uh-huh. Pero por eso también recalcamos la importancia de organizarnos entre nosotras, entre las que estamos todos los días en los barrios y sabemos que estas cosas suceden con mucha más frecuencia de lo que quisiéramos también. Uh-huh. Así que recalcamos una vez más la importancia de la organización, de estar en red, de estar comunicadas. Sí, una de los ámbitos que también damos respuesta son estas construcciones feministas de donde participamos muchas mujeres, donde nos encontramos y tenemos esta característica de vincularnos con otros espacios y que por eso enseguida también el caso de esta adolescente y de otras búsquedas, como también estamos en la búsqueda de una chica que está desaparecida, que no se sabe nada de ella, que es Joana Ramallo, uh-huh. que también se está difundiendo, hay espacios que se organizaron para seguir buscándola y todavía no hay noticias ni novedades de dónde está Joana, ni qué pasó con ella. Y bueno, otra vez, cuando sucede que hay una desaparición, se se tiene que hacer la denuncia como familia, como personas conocidas de alguien que esté extraviado, desaparecido, que no se tengan noticias, se hace la denuncia. No importa si después aparece, no sé, a las 24 horas, pero es importante denunciar si somos su familia, somos personas cercanas y sabemos que eso no lo acostumbra a hacer, que nunca lo hizo, no importa, pero hay que presentarse e insistir. Una de las cosas que también, digamos, tiene que ver con estas sugerencias o lo que decimos, es que hay que presentarse en estos lugares también acompañadas, no solas. A veces en esas situaciones estamos es de extrema vulnerabilidad, de desesperación. Entonces, una vez que se hace, que se toma esa denuncia, en el caso de que no tomen la denuncia, hay que difundirlo, decirlo. También se tiene que poner en contacto con las fiscalías que hay en la región, que también son otros ámbitos donde también se puede ir a denunciar directamente. Uh-huh. Acá en la región sabemos que las comisarías no funcionan, no tienen la celeridad que deberían tener. Falta esta articulación. Tenemos la Comisaría de la Mujer inaugurada hace muy poco tiempo, pero no está funcionando. Sin embargo, bueno, hay que ir porque esos son los caminos donde supuestamente se debe iniciar estas investigaciones. Claro. Y bueno, y después recurrir a los medios también de comunicación y estos espacios para poder iniciar esta búsqueda en el caso de que haya una persona desaparecida, no solamente niñas, adolescentes, feminidades, uh-huh, sino cualquier otra persona que pensemos que está en riesgo como familia, ¿no? Claro. Así es. Así que bueno, contentas de que Jennifer esté en su casa con su familia. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir desde acá acompañando. Escuchábamos recién a la abuela. Vamos a pasar a otro tema. Dale. ¿Te parece, Sam? Teníamos, que ya estuvimos un poco adelantando en el inicio del programa, un informe acerca de la candidatura de Marichuy en México, esta sí, mujer indígena, es una mujer curandera, podríamos decir, sanadora de la, uh-huh, del pueblo náhuatl en México. Y para hablar de Marichuy hablamos con otra mujer también para que nos cuente, otra mujer mexicana, otra mujer con ascendencia náhuatl, que es Anaí, es una compañera que está de intercambio en la Universidad, uh-huh, de Moreno, pero que estudia en la Universidad Veracruzana Intercultural. Esta universidad intercultural tiene una característica muy particular, que forma parte de un conjunto de universidades interculturales en México, que justamente lo que tienen es una otra visión acerca de las relaciones entre las culturas o de las relaciones entre la cultura occidental, mejor dicho, y cómo la cultura occidental colonizó incluso el ámbito del conocimiento. Entonces parten, digamos, desde otra perspectiva, analizar y sobre todo a empezar a relacionarse con las comunidades desde otra forma. Y ella nos cuenta que en esta universidad están participando de la candidatura de Marichuy y participan de las asambleas, por ejemplo, y nos cuenta sus impresiones, Anaí, acerca de por qué es importante que una mujer indígena esté candidateándose a la presidencia de un país tan corrupto, ¿no? como México, un país tan grande, con tanta diversidad y con tanta diversidad oculta, sobre sí, todo, oculta de y con tantos negociados por ahí dando vuelta, que son el centro del poder sí, político en ese país. Entonces vamos a escuchar las impresiones de Anaí sobre la candidatura de Marichuy. Hola, mi nombre es Anaí. Tengo 21 años, soy de México, del estado de Veracruz, de la zona centro. Actualmente estoy de intercambio aquí en la provincia de Buenos Aires. Estudio la licenciatura de Gestión Intercultural para el Desarrollo en la Universidad Veracruzana Intercultural. Y me encuentro desarrollando un proyecto, colaborando en un centro penitenciario que se encuentra en la Sierra de Songolica, zona indígena náhuatl. indígena en México es complicado. Existen como dos miradas de las personas, hacia las personas indígenas. Una mirada que dice, ay sí, qué bonito es el indígena, que hace un ritual, qué bonito se viste, qué bonito se ve en el museo. Y otra, por otro lado, vamos a quitarle su territorio, cuando pelea por su territorio nos molestamos. Desafortunadamente vivimos en un país bastante clasista y donde el gobierno no da entrada a toda la diversidad que hay. No acepta y, bueno, de alguna forma se cree que el indígena es sinónimo de retraso, de que mientras haya indígenas en México, no, el país no va a progresar. Claro que todo esto es con una visión totalmente occidental y con un concepto de desarrollo neoliberalista, capitalista y que, bueno, no nos beneficia mucho a los que no pertenecemos a esa clase. En México existen 58 grupos indígenas y 68 lenguas, cada una con su variante dialectal. Es como bastante amplio el terreno, el territorio indígena es como bastante, está muy presente en el país. Al indígena se le ha despojado y se le han quitado todos sus derechos. Y ha sido como, a todo lo largo de la historia se ha mostrado como mucha resistencia para que no se nos quite lo que es nuestro. No pedimos más que lo que nos corresponde, ¿no? Poder trabajar la tierra, poder tener acceso a educación, a la cultura, poder tener acceso a comunicación. Este corrido se lo dedico a nuestra candidata indígena María de Jesús Patricio. María de Jesús Patricio, candidata independiente, no ambicionas el poder, solo luchar por tu gente. De entrada te puedo decir que México es un país bastante machista y el hecho de que una mujer pueda estar al cargo asusta. Les asusta a muchas personas. Bueno, el proceso se da así. En octubre del año pasado, el Ejército Zapatista emite un comunicado en conjunto del Congreso Nacional Indígena. Emiten un comunicado donde dicen, bueno, que van a empezar una jornada de asambleas para elegir a una representante, a una vocera que va a ser indígena y que va a ser mujer. Hasta que por fin en mayo, finales de mayo, se elige a Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez, que es una mujer indígena, náhuatl, del estado de Jalisco. Es médica tradicional. Ella lleva un proyecto de medicina tradicional principalmente para las mujeres. Porque, bueno, sabemos que el acceso a la salud en México es difícil y en las comunidades indígenas es mucho más. Hay mucha población que estamos apoyando la candidatura. Muchas otras personas no lo apoyan porque se preguntan, ¿no? Como una mujer indígena que no tiene experiencia en llevar nunca ha gobernado nada, va a ser presidenta de un país, ¿cómo es que lo va a llevar? ¿Cómo vamos a caminar? Vamos a caminar al estilo de los pueblos indígenas, con apoyo de las gentes, con el apoyo de nuestras comunidades, así como se hace las fiestas en las comunidades, como nos organizamos para recibir a alguien de otras comunidades, para recibir el cargo, así lo vamos a hacer. Que quede claro que no vamos a recibir ningún peso del Instituto Nacional Electoral. Ella misma lo ha mencionado, la idea no es ganar, la idea es decir, hey, aquí estamos. La idea un poco es hacer ruido, la idea también es, nos invita mucho a la organización. Vamos a organizarnos, vamos a dejar de esperar que el gobierno venga a hacer las cosas por nosotras, por nosotros. Vamos a reunirnos, vamos a trabajar, vamos a crear economías solidarias, vamos a empezar a hacer trueque, vamos a empezar a sembrar en nuestras casas, vamos a unirnos, vamos a hacer cooperativas. Esa es la idea, organizarnos. Entonces, un poco lo que Marichuy ha dicho es que ella está saboteando la fiesta que se tiene entre la clase alta, que es la clase política, que tiene monopolizado el poder hacer la política, está monopolizada. Así como nos han venido acabando a los pueblos indígenas, como nos han impuesto los planes, programas para asegurar ese despojo, esa división. Entonces queda claro que para ellos la gente de abajo no existe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Esa es nuestra propuesta. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista, porque lo estamos viviendo en carne propia, pues. Entonces, bueno, si en México de por sí ya es difícil ser mujer indígena lo es al doble. Y yo creo aquí en este caso que Marichuy está siendo muy valiente. Creo que se está llenando de valentía, creo que la verdad yo la admiro muchísimo porque salir y dar la cara de esa forma es de mucha valentía. En la mayoría de las comunidades hay mucha alegría porque, no sé, imagínate, de momento ver a alguien en la tele que está hablando en tu idioma, a la que le entiendes, es una mujer que ha pasado por las mismas cosas que tú, es una mujer que ha sido discriminada, es una mujer que no ha tenido acceso a la salud, que no ha tenido acceso a un montón de cosas, al igual que tú, de una te identificas, o sea, es decir, ella es igual que yo. Las mujeres son las que se están viendo más identificadas con Marichuy, ¿no? Porque incluso es como un modelo de reivindicación para la mujer. Entonces, ahí a mí me parece bastante interesante el asunto porque las mujeres están viendo que también pueden hablar, que también pueden, incluso por ejemplo, ahora que Marichuy está haciendo los recorridos, son mujeres nada más las que tienen la palabra. Y eso a mí me parece excelente, ¿no? Porque estamos escuchando esas voces que no se han permitido, no nos hemos permitido escuchar, se han acallado. Y el hecho de que en las asambleas sean exclusivamente mujeres las que puedan hablar, las que tienen la voz, las que deciden qué cosas se van a hablar, para mí eso es fenomenal, o sea, vamos avanzando en ese aspecto. Que Marichuy venga hablando de políticas públicas para la salud en cuestión a derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, vamos bien ahí, ¿no? Porque en muchas ocasiones también el sector de la salud, por ejemplo, priva de información a las mujeres para que sigan teniendo hijos o se les obliga a tener hijos, en el caso del aborto, por ejemplo, que en Veracruz está penalizado. En Ciudad de México no, pero en Veracruz está penalizado. También como mujer, como madre, como trabajadora, les digo y les hablo que tenemos que luchar contra este machismo, contra este clasismo, contra este sistema patriarcal que quiere a toda costa acabarnos, separarnos y diciendo que solamente los hombres pueden. Y tenemos que organizarnos, ¿verdad? Si nuestros pueblos viven esa discriminación, mucho más las mujeres. Y yo creo que no solamente las mujeres de las comunidades indígenas, pienso que a nivel nacional, ¿verdad? Por eso esta lucha va para todo el mundo. Esta lucha va mucho más allá de México. Que quede claro que es para el mundo. Por eso tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas rabias. Entonces, ese mensaje queda de nuestra parte, que hay que organizar esos dolores y esas rabias. Solamente así vamos a poder salir adelante, compañeros. Gracias. Tahuaticate no es ni igual. En la lengua náhuatl, chicahuaticate quiere decir que la fuerza esté con nosotras, con nosotros. Nicniguan quiere decir hermanos, hermanos de corazón. Entonces, que la fuerza esté con nosotras y nosotros, hermanas del corazón. En Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad, no estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento. ¿Qué es lo que somos en realidad? Somos viento. La escuchábamos, Anaí, directo de México, su testimonio. Qué bueno. Muy interesante todos estos aspectos que por ahí quedan colgados ante la noticia, ¿no? Una uh-huh. candidata indígena a la presidencia de México, y hay toda una cuestión, una serie de factores que quedan por fuera del análisis, de un primer análisis que nosotros podemos ver, que tiene que ver con esto que mencionaban ahí acerca de, bueno, en realidad no se están planteando ganar la presidencia, consideran uh-huh. que es imposible que una persona indígena, y mucho más siendo mujer, pueda llegar a uh-huh. ser presidenta de México. Pero la idea es generar el impacto, ¿no? El impacto que ocasiona tener el conocimiento de que hay un montón de hombres y mujeres indígenas que se están organizando y a lo largo de todo el territorio mexicano. Uh-huh. Muchas cosas de las que menciona Anaí y otras que quedaron por fuera de la entrevista, a mí me hacían pensar que los procesos históricos dentro de lo que es el territorio latinoamericano son muy similares, ¿no? Los procesos históricos y los procesos políticos, sobre todo cuando tienen como objetivo estos procesos la eliminación de una etnia, el ocultamiento de una etnia, el borrar la identidad de un montón de hombres y mujeres que son pertenecientes a otra cultura o que se identifican con otra cultura, los mecanismos que utilizan los estados son los mismos, ¿no? La imposibilidad de acceder, por ejemplo, al conocimiento de una lengua originaria, la posibilidad de acceder a una educación en tu propia lengua, uh-huh. Los derechos, como mencionaba recién Anaí, los derechos sexuales y reproductivos totalmente vistos desde una mirada occidentalizada que poco tienen que ver con las prácticas que tienen las mujeres dentro de sus propias comunidades, y el machismo y el patriarcado instalándose en todos los intersticios de las comunidades, a través de la iglesia, a través de la educación, a través de la salud, mucho más cuando se toma en cuenta también el factor de la religión, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas esas estos procesos que se vienen dando en México tienen otra repercusión porque hay comunidades organizadas en México. Es quizás algo que puede llegar a marcar una diferencia con respecto a las comunidades dentro de lo que es el territorio que hoy se conoce como Argentina, ¿no? Donde quizás hay un poco más de dispersión. No quiero decir que las comunidades no están organizadas, pero sí no hay una unificación. En México hay un Consejo Nacional Indígena donde están representados 48 pueblos. Entonces me parece que si esto puede llegar a ser un avance para las comunidades en México, tiene que ver con esa capacidad de organización que tuvo sobre todo el movimiento zapatista, ¿no? En lograr unificar esas luchas. Pero sí, me parece más que nada recalcar esto, no se están queriendo lograr la presidencia, sino producir esto, el impacto de llegar a la opinión pública como un conjunto de personas, hombres y mujeres, organizados por sus derechos, que son los derechos originarios de las comunidades. Sí, es como una forma, digamos, de también es levantar la voz, si bien vienen levantando la voz desde hace más de 500 años, pero también es decir, bueno, acá estamos, también somos parte, también somos esta sociedad que nos niega esas miradas que invisibilizan a todos los pueblos originarios de América. Acá en nuestro país se visibiliza y sale en la opinión pública cuestiones vinculadas a lo que es la criminalización de los pueblos, como lo es el pueblo mapuche, que está siendo criminalizado por cada una de las acciones u organizaciones que tiene en la lucha, principalmente por su territorio. Entonces, de lo que se trata de hacer es también de poner en agenda cuáles son esas necesidades y también como ejemplo para todas esas organizaciones y que tienen que darse también por acá, por estos territorios, donde poder mirar la modalidad de organización y cómo se incorporan esas prácticas ancestrales, como tiene que ser, cómo es la asamblea de mujeres, por ejemplo, cómo es la representación. Recién Lau nos comentaba acerca de que esta candidata no hace mención a que es ella y que es, digamos, una candidatura individual, como estamos acostumbrados a escuchar en las campañas políticas, donde se hace eje en un líder carismático, donde hay que elegirlo por ser esa persona. Acá ella representa a su comunidad, a su pueblo, y así lo intenta transmitir. Sí. Y eso rompe, digamos, con la tradicional política partidaria que conocemos. Sí, me parece que parte del impacto es ese, ¿no? Estamos acá, no nos eliminaron completamente, seguimos reproduciendo nuestras prácticas y además tenemos otras formas de organizarnos. Y con esa forma de organizar algo totalmente impensado, conseguimos firmas para lograr tener una representante, una candidata propia que tiene nuestra cultura, que habla nuestra lengua. Entonces va por ese lado también el golpe de efecto que tiene la candidata de Marichuy. Y también me parece que tiene que ver todo esto con algo que deberíamos estar pudiendo conseguir a lo largo de todo el territorio, que por un montón de cuestiones, como son las cuestiones represivas, como las que estamos padeciendo dentro de lo que es el territorio argentino, y ya que hablas del pueblo mapuche, también en Chile, ¿no? Donde es cada vez más despiadada la represión. Pero me parece que también el mensaje de la candidatura de Marichuy es: otros mundos son posibles, como dice, ¿no? El zapatismo. Sí. Hay posibilidades de cambiar y de cambiar desde otra perspectiva. Siempre que queremos lograr un cambio, bueno, apostamos a la participación, apostamos a la organización y también apostamos a estar en lugares que el propio sistema deja abiertos, ¿no? Y donde pareciera que no tenemos cabida, pero bueno, nos vamos instalando en esos pequeños espacios y tratamos de hacer un cambio desde ahí, ¿no? Desde adentro. Lo que están proponiendo, digamos, en México el Consejo Nacional Indígena me parece que es como algo totalmente inesperado, pero también una muestra de que se puede conseguir, de que todos esos mundos que el zapatismo proclama, que pueden convivir juntos en un nuevo mundo, es posible y se está consiguiendo y y cuesta un montón en una sociedad, recién hablábamos también, como la mexicana, donde se vive la violencia cotidianamente. Nosotros también estamos acostumbrados a vivir en una sociedad llena de violencia, pero en México es como un poco más exagerado, ¿no? Sí. Con respecto a la lucha entre las bandas narco, de narcotraficantes, el Estado totalmente impasible ante esa situación de asesinatos, secuestros. Bueno, tenemos a los 43 de Ayotzinapa, periodistas, comunicadores, sobre todo comunicadores populares que desaparecen cotidianamente en ese país. Sí. Es todo un contexto en el que quizás las comunidades indígenas también podrían haber optado por victimizarse y solamente reclamar al Estado por un cambio, uh-huh, por un derecho, por un plan social, pero no, optaron por organizarse. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa en julio del año que viene, cuando se lleven a cabo las elecciones. Sí, seguramente vamos a estar escuchando qué es lo que sucede, a pesar de que los grandes medios lo invisibilicen. Y me acordaba esto de la invisibilización y después cómo se siguió hablando, o se habla, o se hace referencia al levantamiento de Zapatista, y cuando ocurrió, digamos, no se daba cuenta en ningún ámbito, y sin embargo, digamos, esa fecha aún sigue vigente y es de referencia, y también sirvió para organizar a todo el movimiento originario de los pueblos mexicanos. Y sí, es una lucha de referencia además para otros muchos, uh-huh, pueblos de otros lugares del mundo. Bueno, nosotros ahora vamos a saludar a Miriam, que está por aquí, que es de Mujeres Conectando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Somos de Conectando Mujeres. Sí. Bueno, vamos a... Le anticipamos que, bueno, tenemos una invitada. Bueno, vamos a conocer un trabajo que vienen realizando hace mucho tiempo, y que son de acá, de la región. Y bueno, vamos a, para tener un tiempo con ella y poder conversar, vamos a hacer una tanda y vamos a escuchar todas las novedades que tiene para contarnos la Tinku. Así es. ¿Tienes idea de qué hablamos cuando hablamos de género? Alcohol, alcohol, alcohol, pirulero, cada cual, atiende su juego, y el que no, una prenda tendrá. Cuando somos nenas y nenes, nos enseñan que si somos varones, tenemos que hacernos cargo del hogar. Saber que hay ciertos trabajos que no son para nosotros, como empleado doméstico y costurero. Si somos mujeres, tenemos que hacernos cargo de todas las tareas de la casa. Saber que hay ciertos trabajos que no son para nosotras, como manejar colectivos y la construcción. Estas formas de ser varones y mujeres las aprendemos desde que nacemos. Son ideas y costumbres que podemos cambiar. La Asamblea Vivas Nos Queremos, de José C. Paz, te invita a la jornada Vivas y Libres contra Todas las Violencias. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra Todas las Mujeres, Trans, Travestis y Lesbianas, te esperamos a partir de las 15 horas en la Plaza de José C. Paz. Radio abierta y feminista, música en vivo, estencileada, stand informativo y muchas ganas de encontrarnos. Contra la violencia machista. Contra la cultura de la violación. Contra la violencia del Estado. El Estado es responsable. Ni una menos. Vivas nos queremos. Bueno, de Marichuy pasamos a la compañera de Conectando Mujeres. Ah, sí. Miriam, bienvenida. De México a Barrio El Verde. Sí, muy bien. Bienvenida, Miriam. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, ella nos estaba contando, bueno, pertenece a una asociación que se llama Conectando Mujeres, y bueno, y también remarcábamos esto de la asociación y qué significa, además de estar organizadas, de hacer cuestiones vinculadas al movimiento de mujeres o al feminismo, a la prevención contra las violencias, y también, digamos, esta tarea, digamos, de tener un espacio que además, digamos, nos sirva para conectar con ámbitos institucionales, para poder tener un sostenimiento, porque bueno, no formar una parte de una organización también necesita recursos y también articular con otros espacios para que se puedan garantizar y que se lleven adelante estas tareas que nos proponemos. Así que bueno, si te parece, contanos qué es para vos o para el grupo de compañeras Conectando Mujeres. Bueno, Conectando Mujeres nació hace más o menos 10 años, uh-huh, aproximadamente, y entre idas y venidas que tenemos, hoy en día podemos decir que somos una asociación civil bien asentadas en la zona. Sí. Articulamos con distintas organizaciones de José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno, uh-huh, y bueno, nuestra capacitación... tenemos bastantes talleres y cursos que fuimos tomando nosotras mismas, porque no todas somos profesionales, así que lo que fuimos capacitándonos es en el área de género. Ajá. Y en el área de violencia hacia la mujer. Así que bueno, trabajamos con mujeres de la zona, mujeres en situación de violencia, para ayudar a ellas y a su familia, ¿no? Porque si una mujer está bien, toda su familia va a estar bien. Así, uh-huh, que, bueno, más que nada ayudarla a ella. ¿Y cómo es la dinámica de trabajo, Miriam? Porque yo me imagino que una mujer en situación de violencia, digamos, no es lo más usual que con toda la deliberación, digamos, decida acercarse a un espacio donde sabe que le van a proveer ayuda. ¿Ustedes cómo se enteran de los casos de violencia? ¿Acceden a través de un familiar, de una familiar? Bueno, es poco usual igualmente cómo llegamos a las mujeres, porque... cualquiera de nosotras diría, estás hablando con alguien y te cuenta directamente. Uh-huh. Y no, la realidad es que es totalmente lo contrario. Por ahí estamos en nuestras casas y nos llaman por teléfono, y gracias a estos 10 años que tenemos de trabajo en la zona, hay mucha gente que tiene nuestros contactos, nuestros teléfonos, y nos llaman cuando saben que hay alguna mujer en situación de violencia, porque es porque está en la calle, es porque está en la comisaría pidiendo ayuda y no es escuchada como corresponde, porque a veces somos escuchadas pero no es como corresponde. Uh-huh. Y los casos no siempre son, no es fácil de denunciar. Entonces es ahí cuando nosotras nos enteramos de los casos, y casi siempre es por teléfono. Nos llaman, y gracias a la señora Palmira Coria, que es una de las, es la presidenta de la organización, ella siempre está, más que nada es la principal, que siempre está en todas, y es la que sale a acudir a la mujer. Uh-huh. Así que bueno, es poco usual, pero casi siempre conocemos a la mujer en la comisaría esperando que para tomarle la denuncia. Tardan muchísimo, y bueno, más que nada eso. Uh-huh. Y entonces ustedes harían después una tarea de acompañamiento. Claro, después de eso, cuando se toma en contacto con la mujer, sí, se hace un seguimiento. Y bueno, se empieza a hablar con la persona, a ver cuáles son sus necesidades, porque una mujer en estas condiciones no puede, es obvio que no puede volver a su casa. Entonces tratamos de ubicarla en algún lugar. José C. Paz no tiene refugios. Uh-huh. Por lo menos no legalmente, porque hay uno donde se está usando para refugio, pero no está legalizado. Entonces, es muy difícil conseguirle un lugar. Nosotras mismas muchas veces hemos tenido que tener a las mujeres en nuestras casas para protegerla y que se pueda recuperar en cierta forma mínimamente, y después que siga con el proceso de recuperación. Uh-huh. Así que de entrada la mujer no puede volver a su casa, porque es obvia que está en una situación de violencia y no la podemos dejar volver a la casa. Y nos comentabas que en este sentido ustedes estarían como sin ningún tipo de financiamiento en este momento para poder justamente ayudar a estas personas en situación de violencia. Claro, no, nosotras nos manejamos más que nada haciendo rifas, vendiendo cosas y... hacemos algún evento, un evento por año, ponele. Uh-huh. Y con eso hacemos algo de plata para tener y poder manejarnos, porque económicamente todavía no tenemos ningún ingreso. Y bueno, cada una de nosotras, las chicas de la comisión directiva, tratamos de sacar plata de nuestro bolsillo, porque esto es algo que sabemos que no es fácil pero alguien lo tiene que hacer. Claro. Así que bueno. Miriam, vos nos contabas que hace 10 años que trabajan en este espacio. Me imagino que bueno, que deben tener una historia importante, contundente en lo que es en el territorio. Hoy pensaba, ¿no?, hace 10 años atrás, lo que significa, digamos, laburar o estar militando de alguna forma contra las violencias, contra el machismo, y hoy, digamos, con la presencia también de numerosas organizaciones, tanto de comunitarias como feministas, y me gustaría que sé que vos nos puedas contar o reflexionar acerca de todo este crecimiento y lo que significa hoy, que no es lo mismo, y que hoy hablar, digamos, de violencia machista, que se hable de femicidios, pero sin embargo también todavía falta un montón, ¿no? Sí, falta mucho, sí. Y nosotros como organización fuimos creciendo porque, y lo que te puedo decir como reflexión es que los medios de comunicación y los medios que tenemos ahora no son los mismos que lo que teníamos antes. Entonces, nos ayuda porque nos podemos difundir de otra forma. Tenemos nuestras páginas en Facebook, que nos ayuda un montón. Hacemos un enlace ahí con la gente, con las organizaciones más que nada, porque tenemos contactos con la UNPAS, que la gente de cultura nos está ayudando, inclusive nos hizo el año pasado, nos dedicó un mural en la sede, así que la inauguramos ahora el 1 de diciembre. Y crecimiento, digamos que crecimos un montón porque pudimos ayudar a muchas personas y de distintas formas, porque la misma experiencia nos va ayudando a que podamos ayudarlas de distintas maneras. Y bueno, creo que eso está bueno, ¿no? Además de este gran trabajo, obviamente, de acompañar en situaciones de violencia, ¿tienen algunas otras actividades en el espacio, como de formación o...? Sí, estuvimos participando. Bueno, nosotras con Palmira habíamos iniciado nuestra capacitación en género en un lugar que se llama Césped, que estaba ubicado en San Miguel, pero después se trasladó a otro lugar y se cerró, se cambió el nombre y demás. Pero después, más allá de eso, cuando salen capacitaciones en las universidades, siempre participamos de esto. Y más que nada para empezar a ver y actualizarnos, ¿no? Porque esto es como todas las profesiones, necesita su actualización e ir capacitándose día a día y viéndonos para enfocar las cosas de otra forma también. Así que bueno, siempre que sale algo en las universidades tratamos de participar como organización. Con mis compañeras, sí, todas vemos, tenemos ese ojo violeta y empezar a ver las cosas de otro punto. Recién comentábamos acerca de cómo esto, ¿no?, de por un lado de la falta, digamos, de un ingreso económico para poder sostener esta tarea, y de que poder tener esta asociación como una persona, esta figura jurídica, les permite de algún modo, digamos, poder generar o lograr la aprobación de algún proyecto en ámbitos municipales, provinciales. ¿Cómo va esa cuestión o con qué dificultades se enfrentan? Bueno, ahora hace 20 días se aprobó, presentamos un proyecto para que Conectando Mujeres sea de interés municipal, así que se aprobó por voto unánime, estaban todos de acuerdo, así que eso se aprobó y eso nos va a ayudar a que, al tener un reconocimiento municipal y que sea declarado de interés, nos ayuda para presentar proyecto y que tenga un aval del municipio, porque hasta ahora, después de 10 años, no tuvimos nada. El municipio, la gente del municipio sabe que somos Conectando Mujeres, que estamos trabajando, pero ese reconocimiento de parte de ellos nunca llegó. Si nosotros no lo pedíamos, ellos tampoco no lo ofrecieron, así que se hace difícil el día a día con la gente del municipio también. Y lo otro es que no te dan una mano, pero es muy difícil que te vengan a ofrecer algo. Esa es la contra que tenemos también. Pero bueno. A mí me gustaría que nos cuentes, Miriam, porque Ustedes dentro de la asociación están llevando una tarea que requiere un montón de esfuerzo, que como vos nos contás, tienen muy poca ayuda del Estado municipal, por ejemplo. Y sin embargo, ustedes siguen trabajando y siguen trabajando en el territorio, por las mujeres. Muchas veces una se replantea constantemente, ¿no? ¿Por qué está en esto de tratar de ayudar a las personas desde diferentes ámbitos? No sé, por ejemplo, nosotras estamos acá tratando de hacer feminismo a través de la comunicación en una radio comunitaria, pero en tu caso, que es un trabajo donde hay que poner el cuerpo 100%, ¿no? 100%, ¿qué es lo que motiva a Conectando Mujeres a seguir todavía insistiendo en esto? Y a nosotras, yo hablo por mí, ¿no? Pero creo que todas tenemos una historia detrás. Todas salimos de ese punto, partimos del punto de la violencia. Entonces, todas somos mujeres, puedo decir, recuperadas. Y esto es lo que día a día nos da la fuerza para seguir. Cuando nosotras estuvimos en una situación de violencia, siempre hubo alguien detrás que nos ayudó. Entonces siempre estuvo la mano amiga, la mano, hoy se dice sororidad. Entonces esa mujer que te escuchó y te dijo, podés ir a tal lado y allá te van a ayudar. Entonces partamos desde ahí y eso creo que es lo que nos da fuerza, la historia detrás de cada una de las chicas de Conectando. Yo creo que mi historia es una y después la de mis compañeras creo que estamos 100% todas en la misma sintonía, digamos, porque todas tenemos eso que decimos, si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Si somos nosotras las que estuvimos en ese lugar. Claro. Entonces es eso lo que nos da fuerza para seguir con esto. Sí, es como poder entender que, digamos, que es poder salir de una situación, estar en situación de violencia, ser víctima de violencias, de la violencia machista. Digamos, la salida no solamente tiene que ver con que se puede ir a hacer la denuncia y después, no sé, se logre alguna medida contra el violento, sino que también tiene que estar, digamos, mediada y acompañada por otras personas, que, por ejemplo, ustedes, que hayan transitado por esas situaciones o porque saben cómo acompañar, cómo estar, esto de acompañar con la mirada, con el estar, con, no sé, con ayudar, no sé, a cuidar los niños o niñas cuando se tiene que ir a hacer, no sé. Y a veces algo. El silencio también, hacer silencio y decir, bueno, que la otra persona sepa que tenés dos oídos y que las vas a escuchar. Porque a veces hablar y hablar y hablar y no dejar que el otro cuente la historia detrás no sirve. Entonces capaz que a veces hace silencio 5 minutos y la otra persona arranca y empieza a contar algo que vos pensabas que era tan loco que, y sin embargo pasa. Yo que soy a veces tan charlatana y digo, a veces sé cuándo callarme y cuándo, porque con esto de transitar te das cuenta cuando una mujer necesita ser escuchada. También estamos, bueno, como todas las que estamos en ámbitos de militancia feminista y vamos a los encuentros nacionales de mujeres. Sí. Y Conectando Mujeres también está ahí presente, también, ¿no? También participamos. Sí, no nos perdemos, tratamos de no perdernos ningún encuentro, pero bueno, es difícil. Este año nos costó un montón, así que, pero sí, todos los años es un logro que es una meta y lo logramos, así que dentro de lo que hacemos es como conocer otras historias, traer otras experiencias de allá y nutrirnos, porque nosotras aprendemos de las demás también. Este año, por ejemplo, nos anotamos en el taller de femicidios porque es una palabra que por desgracia está de moda, digamos, entonces como que nos interesaban muchos talleres, pero decimos, ¿por qué no participar de femicidios? Más allá de que no cada una de nosotras en Conectando no tuvimos un familiar o una amiga, alguien, pero sí, mujeres todos los días mueren a causa de los femicidios. Así que nos interesó ese taller, participamos y bueno, nos pareció que el año que viene vamos a participar del mismo taller porque uno sale nutrido de ese taller. ¿Y qué cosas se hablaban, digamos, había, qué tipo de mujeres estaban ahí? Bueno, la mayoría eran chicas muy jóvenes, uh-huh. De universidades y chicas que están estudiando y quieren saber del tema, uh-huh. más que nada. Creo que las más viejitas en esto del encuentro éramos nosotras, pero llevaban su historia de cada sí. provincia. Los casos de distintas provincias, y escuchamos muchos casos, y en todos tenían el mismo, todos los casos tenían el mismo factor, que era la policía cómplice, los medios de comunicación cambiando la historia, poniéndole el título que ellos quieren, uh-huh. y detrás, no si vos conocés la historia de esas personas, nada que ver con lo que contaban los medios de comunicación. Entonces era los políticos de turnos, digamos, de las provincias, cómplices también. Siempre está la plata detrás sí. de estos casos, y por otro lado están las chicas también víctimas de violencia en las villas, los casos de femicidios en las villas, y que son catalogadas, y esa por, no sé si está bien la palabra, pero por ser o boliviana o peruana, y que nadie le da bolilla a esos casos tampoco. Entonces, en todos los casos coincidía lo mismo, la policía que cubría y los medios de comunicación cambiando la historia. Uh-huh. Y acusando a la mujer de que le pasó eso por que era es culpa de la mujer, ¿no? Siempre. Sí. Ahora estamos a pocos días del 25 de noviembre, que sí. es el Día Internacional contra las violencias. Uh-huh. Va a haber hay una convocatoria en Capital Federal para marchar de Congreso a Plaza de Mayo. Después desde la Asamblea Vivas Nos Queremos, de donde formamos parte y que es parte de este programa, sale sí. desde ahí. Estamos planeando una actividad por esto, que va a ser el mismo día, el 25 de noviembre, sábado. Uh-huh. ¿Ustedes, digamos, realizan algún tipo de actividades o trabajan el tema o cómo? Sí, el año pasado tuvimos la posibilidad de trabajar con un grupo con una organización de José de Paz que se llama La Colectiva, uh-huh. Con el grupo de mujeres de ahí, e hicimos una jornada en la plaza. Sí. Una jornada de concientización. Y este año tenemos la posibilidad, nos cedieron un lugar acá en el Ciclamas, que está acá nomás, ajá, cerquita. Sí. Entonces es como más barrial, más llegar a la gente de la zona. Entonces dijimos, ¿por qué no hacerlo ahí, en el Ciclamas? Ajá, y eso va a ser el día 23. El jueves. Queremos hacer algo parecido a lo que habíamos hecho en la plaza, ajá. pero acá en el Ciclamas. Ah, qué bueno. ¿Y sí. sabes el horario como para ir difundiendo también esa actividad? Sí, teníamos pensado arrancar a las 10 de la mañana, y los días jueves están los chicos de Fines, la gente de Fines. Ajá. Entonces lo que queríamos era encarar por ese lado, comentarles a la gente de Fines qué es el día y trabajar con ellos, contarle lo que es el día 25, uh-huh. por qué se puso ese día, y bueno, empezar con eso, y después si las cosas se dan, porque tampoco tenemos muchos medios, entonces habíamos pedido unos equipos y hacer una radio abierta en el SIC a la mañana. Qué bueno. Entonces de esa forma contar el trabajo que hacemos y también hablar del tema. Pero todo esto sí se da la posibilidad de que nos presten también los equipos, porque tenemos muchas ganas, muchos proyectos, pero bueno, tenemos poco material. Claro. Y también de difundir, digamos, y que se conozca la actividad que realizan ustedes, como claro. conectando. Sí, sí. Uh-huh. Y este año estuvimos trabajando en el Ciclama, intentamos dar talleres también, pero es muy difícil el tema de violencia porque... más que nada trabajar en los barrios, porque ajá. la mujer es difícil que se acerque también a un lugar donde hay todo el día hay gente conocida, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo volver después salir a la calle si vos estuviste en un grupo contando o escuchando o te vieron entrar claro. a un grupo o a un taller de violencia de género? Es difícil porque se choca con la intimidad, claro, o la privacidad de las mujeres. Sí, porque más que nada en estos barrios, yo vivo acá en el barrio Lamas, entonces es como que todos nos conocemos, entonces es más difícil. A mí se me hace más fácil trabajar en otra zona que trabajar en mi barrio, ¿no? Pero me gustaría también que la gente, más allá que la gente ya sabe de lo que trabajo y todo, me gustaría que se pueda trabajar en el barrio, en la zona. Eso quizás después sucede, digamos, esto de poder visibilizar, digamos, y reconocer, haber transitado situaciones de violencia, después de haberlo trabajado, pensado, haberse encontrado con la posibilidad de poder compartirlo y además salir de esa situación. Sí, nosotros lo encaramos más que nada como talleres, esto de trabajar en el SIC. Pero bueno, ya se va a dar porque el espacio lo tenemos. Por suerte este año nos cedieron un espacio, así que más que nada por eso también queremos hacer la actividad acá. Después hay otras actividades en José de Paz que se van a hacer el día viernes también, que va Conectando Mujeres va a participar, pero no tanto como ahora, como el día sábado, digamos, como el jueves, perdón. Vamos a participar de otro punto también. Así que sí. ¿Querés contarnos qué es lo que va a ser el viernes? El viernes no sé si escucharon lo que es la mesa local, que son distintas organizaciones y creo que hay gente de la municipalidad también participando. Y bueno, ellos creo que se juntan a hacer una actividad en la plaza. ¿Y ustedes van a participar de...? Sí, más que nada queríamos hacer lo que es folletería y entregar material de difusión. Ajá. Sí. Bueno, y el sábado 25 quedan invitadas, bueno, para ir para también participar, a acompañarnos en la jornada. Sí, va a ser desde las 15 horas a 18, así que si ustedes también se pueden poner en contacto y quizás puedan entrar algunos de los folletos que tienen, o incluso va a haber una radio abierta, así que también pueden aprovechar el espacio para contar su trabajo y para lo que ustedes quieran comentar. Muchas así gracias. Que bueno, quedan invitadísimas. Por supuesto. Obviamente. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por haberte acercado a nuestro programa. Es sumamente valioso para nosotras contar con la voz directamente de las personas que están trabajando en nuestros barrios sobre estos temas y poniéndole el cuerpo todos los días. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, quiero saludar a mis compañeras que son unas luchadoras de todos los días, que están ahí día a día, así que bueno, nada, saludarlas a todas y bueno, a toda la comunidad también, que sepan que Conectando Mujeres está en la zona y bueno, para lo que necesiten. Bueno, ¿querés contarnos que si hay alguna mujer, alguna feminidad que está transitando una situación de violencia, qué es lo que puede hacer o qué es lo que ustedes les pueden ofrecer? Nosotras desde Conectando lo que podemos hacer es acompañar a la mujer para que ella así pueda tomar la decisión, ¿no? Porque no es tan fácil esto de denunciar, o cualquiera dice está porque quiere o le gusta, es lo que siempre se escucha, ¿no? Y no es tan fácil, no es tan fácil dejar ese círculo el del hogar, no es tan fácil dejar lo que tenemos en nuestros hogares para enfrentarnos al gran monstruo que es hacer la denuncia. Sí, y en ese caso, digamos, ¿cómo se puede conectar con Conectando Mujeres? Bueno, nosotros como medios tenemos los teléfonos. ¿Querés decirlo? Sí, te doy un celular que es el 1132-83-6990. Sí. Y tenemos nuestra página en Facebook que es Conectando Mujeres. Con el hecho de poner me gusta ya están conectadas. Sí, ya estamos conectadas. Hoy en día es mucho más fácil esto de la comunicación. Bueno, y ya que estamos, nosotras desde la Asamblea de Vivas Nos Queremos tenemos un recursero, no sé si ustedes lo conocen, donde ahí volcamos toda la información, datos, recursos de la región en situaciones tanto de violencia, también sobre salud sexual reproductiva. Así que si les parece, les ofrecemos incorporar la data de ustedes a nuestro recursero y hacemos así un acuerdo oficial. Seguro. Lo vamos a estar también repartiendo el día de la jornada al recursero, ya inclusive puede estar incluida la información de Conectando Mujeres. Bien. Bueno después entonces se lo podemos compartir en su página de Facebook. Entonces repetimos, el Facebook es Conectando Mujeres, ya lo igual compartimos recién en nuestra página de la Asamblea Vivas Nos Queremos, y un teléfono para conectarse es el 11-32-83-6990. Así que bueno, si estás transitando alguna situación de violencia, no dudes en contactar no solamente a las compañeras, sino también a este espacio donde podemos darte una ayuda, una palabra. Bueno, y por otro lado, para que no quede tan feminista lo que estuve hablando solo de ayuda a la mujer, queremos decir que también hacemos el nexo para ayudar a hombres en situación de violencia. Nosotras no ayudamos directamente, pero hacemos el nexo. Así ¿con qué organización? Con gente que, con psicólogos más que nada, para empezar en ese... ¿Y ellos pertenecen a algún ámbito? ¿Están en alguna organización? Sí, en la municipalidad, después se sepa. Sí. Pero está bueno tener el contacto. Porque hay un espacio para atención de varones. Varones. Violentos. Víctimas de violencia. Sí. Pero porque no tienen un nombre, digamos. Nosotras. Esa área. No. Es más que nada atención personalizada, porque no te olvides que es más difícil. Si para las mujeres es difícil, para un hombre pedir ayuda es mucho más difícil. Así que bueno, tenemos esa herramienta que es muy importante tener la mano también y saber que existe. Porque todos nos dicen, ustedes ayudan a las mujeres y cuando hay un hombre golpeado, ¿qué? Nosotros derivamos en ese caso. Claro, no es que no podemos ocupar de todo. Ya tenemos bastante con ocuparnos de nosotras. Ellos quieren ganar espacio en todos lados igual. No nos dejan. No la gana, la empata. No nos dejan. Sí. Bueno. Chiste. Vos seguís con el feminismo. Vos seguís siendo feminista, ¿listo? Sí. Este año en el encuentro de mujeres hemos visto más presencia masculina que de costumbre. Que estoy muy enojada por eso, porque no nos dejan ser. No nos dejan, este el único espacio que tenemos durante... tres días, ¿cuántos son? Tres días de encuentro y ellos también quieren abarcar ese espacio. Sí, nosotros también hacemos también nos enoja y también hacemos campaña en contra de esos varones que están ahí que quieren, buscan cualquier excusa para estar y pueden construir sus espacios si quieren luchar y quieren estar a favor del feminismo o nuestras luchas y bueno, pero no en nuestros espacios. Obviamente. Así que bueno, te volvemos a agradecer, Miriam, por estar acá. Y bueno, cuando quieras, y también están invitadas las compañeras, que les mandamos un gran saludo. Sí, ya se van a animar. Yo les digo que tienen que animarse a hablar, total nadie las ve. Por la radio es más fácil. Es más fácil en la radio. Y bueno, sí, y no, yo las quiero invitar para el evento del día 23. Bueno, así buenísimo. Que vamos a ver qué sale, porque con nuestros pocos recursos vamos a ver qué hacemos. Es el 23 entonces en el Siglama. En el Siglama a partir de las 10 de la mañana. Así que bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos, Miriam. Y vamos a ir a un temita dedicado a las compañeras de Conectando Mujeres. Es Mujer de Amparo Ochoa. Mujer. La Asamblea Vivas Nos Queremos, de José C. Paz, te invita a la jornada Vivas y Libres contra Todas las Violencias. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra Todas las Mujeres, Trans, Travestis y Lesbianas, te esperamos a partir de las 15 horas en la Plaza de José C. Paz. Radio abierta y feminista, música en vivo, estenciliada, es tan informativo y muchas ganas de encontrarnos. Contra la violencia machista, contra la cultura de la violación, contra la violencia del Estado. El Estado es responsable. Ni una menos. Vivas nos queremos. Bueno, ahí escuchábamos el spot de la jornada que vamos a estar realizando como Asamblea Vivas Nos Queremos en la Plaza de José Paz. No falten, están invitadísimes. Aparte es un horario ideal, sábado a la tarde. Uh-huh. Si van a andar caminando por ahí por José C. Paz, se acercan. Va a haber estenciliada, va a haber música en vivo, radio abierta y feminista. ¿Qué más vamos a tener? Estaban anunciando que todavía queda por confirmar, que va a ser muy interesante. Uh-huh. Si eso pasa, puede ser que haya una murga. Eso. Así que va a estar movidita la tarde del sábado 25. Sí, vamos a también estar presentes a algunos espacios para compartir nuestros materiales. Uh-huh. Tenemos la intención de que esté presente nuestro recursero de la Asamblea Vivas Nos Queremos. También va a haber información de las chicas de la línea aborto, que dan información para acceder al misoprostol de forma segura y sin riesgos. Seguramente también vamos a estar las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Ajá. Bueno, la radio abierta. Y bueno, y quien se quiera acercar, también está abierto el espacio para la participación. Y bueno, y el objetivo es trabajar y pensar acerca de este día de lucha contra las violencias machistas, que se celebra el 25 de noviembre en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal. Uh-huh. Que fueron asesinadas brutalmente y que además de haber sido unas luchadoras contra un régimen que se estaba dando en su país. Y por ello es que se conmemora, y a partir de estos asesinatos se comienza a reivindicar por un lado sus luchas, por otro lado la visibilización de esta violencia, que va dirigida específicamente hacia las feminidades. Uh-huh. la violencia machista. Pensar que es una exigencia internacional, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que recalcar esto. Sí. El pedido de la eliminación de las violencias hacia las feminidades. Si bien cuesta, recién la teníamos a Miriam diciéndonos acá lo que le cuesta a una, sí, mujer que es víctima de violencia, poner en palabras eso, ¿no? Y esto que sea algo que se repita a nivel, uh-huh, mundial. Bueno, tenemos que alzar todas la voz por esas personas que ya no la pueden alzar tampoco, por las que no, sí, se animan, y como para también dejar en claro que no están solas, que no es lo que les está sucediendo, no es algo que les, uh-huh, pasa solamente a ellas solas, que no hay salida de ese círculo, ¿no? Uh-huh. Entonces es una gran oportunidad. Que no es algo privado, que no es algo que tiene que estar al interior de la casa, del ámbito doméstico, donde muchos años, durante mucho tiempo se construyó esta idea, que lo que sucede adentro queda adentro y no sale, pero la única forma de poder transformar y tener vidas sin violencia es poder sacarlo y poder hablar y poder encontrarse también con otras personas uh-huh. que acompañen esta salida y de tener una vida más justa y sin violencia, libre de violencia. Así es. Tenemos por ahí una información dando vuelta acerca de la web Aborto Legal, ¿verdad? Sí, nosotras queríamos, justo cuando se hizo, hace ratito estábamos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, y en el encuentro se realizó también la presentación de una página web que se llama Aborto Seguro, donde compañeras integrantes también de la campaña nacional por el derecho al aborto nos cuentan de qué se trata esta web, porque además esta web es construida de forma articulada entre la campaña Católicas por el Derecho a Decidir y la organización FUSA. Uh-huh. Bueno, ellas nos cuentan acerca de qué manera se accede a información segura sobre el aborto, sobre el derecho al aborto. Así que además esto va a estar contextualizado en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Chaco. Y primero vamos a escuchar a la compañera María Alicia, que bueno, ella nos va a contar, ella también es una referente de la campaña nacional por el derecho al aborto, y bueno, y nos va a contar por qué es necesaria esta herramienta y qué es lo que viene a fortalecer, ¿no? Así que vamos a escucharla un poquito. Exactamente, 12 años tejiendo redes. De hecho, ayer a la noche, a las 21 horas, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, aquí en Resistencia, presentamos la campaña, donde hablaron un montón de compañeras, de las distintas estrategias que establece la campaña. Y la verdad que fue como muy interesante, mucha gente. Y bueno, estamos tratando de promover, porque se llama Sumate a la campaña, justamente. Y esta otra campaña, Aborto Sin Barreras, es una campaña que hicieron varias organizaciones, FUSA, CDD, bueno, Católica por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, Fundación Huésped y la propia campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro, que es una estrategia de una página que se llama www.abortosinbarreras.org, que está toda la información, y que ahí también hay una app para que se bajen los jóvenes, sobre todo, donde están marcadas todos los centros que es obligatorio hacer intervención legal del embarazo, por lo cual, bueno, se solicita que en caso de que no cumplan, bueno, la app tiene toda una serie de características donde pueden denunciar, y entonces a partir de eso, por ejemplo, Amnistía puede hacer, como hace, litigio estratégico, las distintas organizaciones podemos difundir eso, por supuesto, la campaña. O sea que es una campaña que apoya todas las demandas de la campaña nacional. Y bueno, y acá se hace, digamos, queda demostrado, digamos, esta articulación que es parte de ese tejido que venimos construyendo quienes militamos, quienes vamos con este pañuelo verde a donde sea, colgado en la mochila, teniendo uno para regalar a alguna compañera. Mira, es impresionante porque viste, acá en Resistencia están los dos, hacemos juntos, entonces sí. Yo voy de uno a otro, y trajimos 2.500 pañuelos que ayer los terminamos. Uh-huh. Y quiero aclarar que la gente deja de motus propio, uh-huh. Dona algún dinero, aporta con lo que puede, si no pueden nada, se lleva el pañuelo igual. Y me parece que lo que hay que tener claro es que el lugar que ha ocupado el pañuelo, como vos bien decís, uno camina por todos lados, uh-huh. y aún gente que no es de la campaña, obviamente, todo el mundo está con el pañuelo. O sea que creo que es un símbolo muy claro, sí. Que yo creo que la gente lo tiene claro y lo tiene consciente, pero si no lo tiene, para mí está claro que eso da una identidad muy fuerte, de un reclamo de un derecho muy fuerte. Y hasta te diría, esta es una interpretación muy personal, que creo que por el formato que tiene el pañuelo, cómo es el logo y demás, también remite a una larga historia, y pienso en el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, de denuncia, digamos, de no cumplimiento de derechos o de, bueno, acciones que son ilegales, es al revés, ¿no? Acciones que son ilegales cuando no se cumple con lo que constitucionalmente se debería cumplir. Bueno, y ahí escuchábamos a María Alicia, que bueno, que nos contaba cómo es la organización de este espacio y la importancia que tiene la información, y como que cada vez haya más canales de difusión para garantizar este acceso a este derecho, y bueno, y la importancia obviamente que tienen las redes en este contexto también es muy importante, porque muchas personas recurren a las redes sociales y bueno, y encontrarse con este espacio donde se puede ingresar y bueno, y se va a encontrar toda la información, por un lado tanto legal como de los espacios de vinculados a organizaciones y el trabajo que hacen tanto Católicas como por el Derecho a Decidir, como Casa Fusa. También estaba Amnesty Internacional, que me olvidé de nombrar. Vamos a terminar de escuchar otra partecita que nos cuenta María Alicia, donde también remarca el lugar de importancia que tiene la campaña nacional por el derecho al aborto, porque bueno, en este año además cumple 12 años de organización y de tejer redes, por eso es que se la menciona en el contexto, y que digamos esta campaña, esta página Aborto Seguro, surge en el contexto de lo que es la campaña a nivel nacional. Es una lucha profundamente y primigeniamente feminista, porque si nosotros decimos autonomía para las mujeres y libertad para decidir sobre sus proyectos de vida y libertad para decidir sobre su cuerpo, estamos hablando del primer territorio de la libertad de las mujeres. Y la verdad que si eso no lo podemos ejercer, lo que también estamos diciendo, que nuestra democracia, no solo nuestra, en muchos países pasa esto, en la región, en América Latina, y también con problemas en los accesos en los lugares donde ya el aborto es legal, consideramos que es una democracia donde hay un sector, que podemos decir que es la mitad de la población por lo menos, que no está accediendo genuinamente a un derecho que es casi como nodal, fundamental. Entonces nosotros pensamos también desde la campaña que es una enorme deuda de la democracia, y en nuestro país es una deuda de la democracia desde el 83 hasta acá. No es un tema solo de esta actualidad, si bien ahora tiene otras formas, pero bueno, fue la verdad una lucha que venimos dando en la campaña hace 12 años, en un momento donde había un acceso a derecho mucho mayor, y sin embargo este derecho pareciera ser que no puede ser, y yo creo que es porque ataca cuestiones muy sustantivas, y las cuestiones sustantivas que ataca es esto que vos decías, la libertad de decidir de las mujeres, pero ataca, yo casi diría, el sistema capitalista, en lo nodal que es la reproducción de la vida. Y en ese sentido también ataca las nociones, la constitución de un sistema patriarcal, heteropatriarcal, como hegemónico, que por eso, digamos, como lleva, obliga culturalmente y en todo el proceso de socialización a las mujeres a una función que parece que no se puede elegir, como si la maternidad no fuera una opción de vida como cualquier otra opción de vida, con una diferencia importante, y es que requiere una responsabilidad que no muchas otras hechos de la vida requieren esa enorme responsabilidad. Entonces, con mayor razón, es clave, fundamental, que las mujeres puedan decir si quieren asumir esa responsabilidad. Y cuando digo las mujeres, no es por dejar a los varones totalmente afuera, sino porque claramente las mujeres que puedan tener una pareja y que lo puedan compartir, bienvenido sea. Pero también hay mujeres que lo quieren tener sola. O hay mujeres que no quieren tenerlo aunque tenga una pareja. O hay mujeres que por sus condiciones de todo tipo, vulnerables por violencia, por condiciones económicas, económicas o por lo que sea, no quieren hacerse cargo de esa situación y corren riesgos en un aborto inseguro, o si se hacen cargo de la situación, tienen que tener muy claro, y por eso nosotros decimos de la información y la importancia de la educación sexual integral, que va a ser una responsabilidad que fundamentalmente va a estar a cargo de la mujer. Bueno, y agradecemos a la compa María Alicia que estaba ahí en Chaco. Teníamos el este material que parecía que, bueno, que lo veníamos posponiendo y nos pareció que está bueno volver a tomar esta información. También marcada en lo que sucedió esta semana en Brasil, donde se viene la posibilidad de una avanzada antiderechos. Se ha votado casi de forma unánime una comisión que votó en contra de los del derecho al aborto en las causales que vienen previstas en Brasil desde 1940. Entre ellas es la causal violación, es decir, que si una mujer estaba gestando y esa gestación era causa de una violación, tenía el derecho al aborto. Y bueno, ahí está ley que se llama PEC, lo que va a permitir es negar este derecho. Y bueno, y ahí hubo una gran movilización de todo el movimiento feminista en Brasil, en diferentes estados, y bueno, a la espera de que obviamente esto no avance. Uh-huh. Así que bueno, todavía no sabemos cómo va a seguir, pero bueno, hay una gran movilización. Y después también queríamos hacer mención, hablando, digamos, de las redes sociales, otra vinculada, digamos, a las demandas del feminismo, que tiene que ver con hablar de la violencia machista, hablar del abuso sexual y que eso sea visible. Uh-huh. Y cómo la estrategia de las redes sociales también se utiliza. Sí, es el caso de Tu Ídolo Es un Forro, .com.ar, un sitio uh-huh. web que estuve tratando de identificar quiénes son los o las autoras. Sí. De esta página. No aparece. Sí hay un link para colaborar con esta página, agregando alguna otra celebridad, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, algún otro macho violento, abusador, acosador, famoso, podríamos decir también, en otros términos, pero no hay ninguna, al menos acá en la página, reitero, tuidolosunforro.com.ar, no hay ninguna persona que se atribuya la creación, al menos, de la página. Lo que sí hay es un montón de imágenes en la página principal. Sí. De muchos hombres y una mujer que estoy viendo acá, Leonor Benedetto, que es una actriz argentina, que lo que hizo a través de muchas de muchos comentarios y de muchas declaraciones es atribuir siempre la culpabilidad en las situaciones de abuso y de acoso a las mujeres, y además justificar, por ejemplo, casos como el de Kevin Spacey, que es uno de los que mayor ruido viene haciendo en los medios hegemónicos, este actor norteamericano. Sí. Que es acusado de múltiples acosos hacia varones, compañeros de trabajo. Y bueno, un montón. Esto es como un catálogo de abusadores. Sí, acá yo recién abrí la página de Tu Ídolo Es un Forro y me tocó en suerte la Tota Santillán. Ah, qué horror. Bueno, sí, lo que. Y también estábamos diciendo, antes de que, cuando vemos una peli o vemos la tele, decir, ay, qué lindo muchacho, antes de decir eso, busquemos. En el catálogo. Está ordenado alfabéticamente, así que es muy fácil. Pero me parece que también otra cosa que viene a aportar esto de construir una página para denunciar abusos y acosos de personas que supuestamente están ahí enaltecidos, ¿no? Por alguna cuestión, no sé, por un talento actoral, por un talento musical, o sin ningún talento, ¿no? Como la Tota Santillán, que está ahí también dentro de este catálogo. También acá está. Futbolístico. También talentos. Sí. Deportivos, acá ve un corredor, un jugador de fútbol, Ariel Ortega. ¿Qué hacemos cuando esas personas que nos convocan desde el punto de, no sé, idolatría? ¿Qué pasa cuando esa persona idolatramiento? Esa opción no la tenía. ¿Qué hacemos cuando esa persona descubrimos que es un machirulo? Que es un machirulo, básicamente. Y que tiene causas penales, que tiene causas judiciales por haber acosado. Sí, que no tiene, digamos, por más que no sé, que haga películas lindas, que esté re lindo, que tenga, no sé, acá hay uno que es un femicida, que es un famoso deportista, que es Oscar Pistorius, que es una persona que no sé bien si fue un accidente o fue así, que no tiene sus extremidades y utiliza como un mecanismo y para correr. Bueno, fue a juicio, se demostró que asesinó a su compañera, y una de las cosas que se intentaba de como deducir, reducir su condena, era su condición, su discapacidad, ¿no? Peor, más grave aún. Sí, bueno, y así toda una serie de, bueno, que está Pocho la Pantera, Lou Reed, Charles Chaplin, acusado de pedofilia, ¿no? Y cuando se empiezan a descubrir este tipo de cosas con famosos que históricamente están en el altar, por ejemplo, en cuanto al cine, como Charles Chaplin, sí. Y revisar la historia de estas personas y darse cuenta que a lo largo de la historia, quienes estuvieron encargados, además de construir una biografía de esos personajes, omitieron completamente esas cuestiones. Sí, estaría bueno, se me ocurría, ¿no? Ahora, Podemos utilizar así como, en vez de como hacemos efemérides, pues decimos, bueno, hoy el machirulo del día es... Sí. Por ejemplo, podemos empezar así. El machirulo del día es Mariano Yudica, dice. Ah. Además de ser una fuente inagotable de comentarios machistas, misóginos y retrógrados, para muestra basta un botón. Dice, las feas inventaron que no se les puede decir piropo a las lindas para emparejar para abajo. Fue acusado por ex compañeras de trabajo de pajero y acosador. Estaría bueno tomar un machirulo, el más desagradable. Por día también sería interesante esa persona que jamás te imaginarías, sí, ¿no? Como estábamos recién haciendo algunos comentarios fuera del aire, jamás me imaginaría que Gary Oldman, un actor súper reconocido que hizo muchísimas películas, que sí, es muy bonito además, tiene en su haber un caso por violencia hacia una ex esposa. ¿Qué hacemos con toda esa información que los grandes medios optan por obviar y seguimos consumiendo? Sobre todo seguimos consumiendo productos culturales que llevan a cabo personas que son violentas en su vida cotidiana. Está ese dilema también, sí, ¿no? La pregunta, bueno, ¿tengo que dejar de consumir la obra porque él en su vida privada sea un violento? Y sí, porque como decimos muchas veces, lo personal también es político, y lo que esas personas hacen en su vida privada es una reproducción de un montón de prácticas que no queremos que estén más, que existan más en nuestra sociedad. Sí. Entonces, si seguimos consumiendo las cosas que estas personas hacen, si seguimos viendo sus los partidos de fútbol donde intervienen, estamos de alguna forma, si lo queremos o no lo queremos, también estamos contribuyendo a que esas personas tengan total libertad de realizar esas prácticas en su vida personal. Sí. Sin ninguna denuncia. Así que bueno, sirven muchísimo las redes sociales en estos casos para difundir información. También sabemos que, y también forma parte de un debate cuando nos ponemos a pensar en para qué sirven las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, de difundir las situaciones de desapariciones de chicas en los barrios, ¿no? Como fue el caso de Jennifer. ¿Sirve para algo difundir la información, difundir la imagen? ¿Lo conseguimos? ¿Conseguimos un cambio? ¿No lo conseguimos? Y muchas veces vemos que, por ejemplo, me pasa en las clases de comunicación con chicos y chicas de 16 o 17 años de pensar esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué lo hacemos? ¿Conseguimos algo publicando una imagen? Uh-huh. Lo que pareciera ser con el uso de las redes para la difusión de la búsqueda de personas es que cada vez hay más casos, ¿no? También queda esa sensación. Y en realidad también lo podemos analizar desde el lado de, bueno, No, cada vez estamos más concientizados en que esto no debe seguir pasando y por eso utilizamos estas redes que tenemos a nuestro alcance con más facilidad en este momento para destinarlas a una finalidad para las que no estaban pensadas quizás tampoco, que son las de acompañar a las familiares, por ejemplo, de las personas en situación de desaparición también. Pero entonces la idea es ver cómo a través de las redes sociales los movimientos de mujeres, las personas que están involucradas dentro del feminismo, las utilizamos justamente para finalidades que tengan que ver más con nuestras luchas, con nuestras demandas, con nuestras necesidades. Acá me parece que estamos ya cerrando el programa de hoy. Sí, bueno, se nos hizo así como se muy lindo compartir mucho tiempo. Largo. Hace mucho que no vengo, además. Queremos muchos a todas las Tinkus. Las queremos un montón. Y bueno, nos tenemos que despedir de este hermoso programa y podemos escuchar el spot del 25 y ya nos vamos. Podemos escuchar el spot del 25 y pegarle un tema de Cumbia Queers que se llama Que todos y todas sepan mi sufrir. Oh, bueno, saludos. Nos escuchamos el jueves. Chau. La Asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz te invita a la jornada Vivas y Libres contra Todas las Violencias. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra Todas las Mujeres, Trans, Travestis y Lesbianas, te esperamos a partir de las 15 horas en la Plaza de José C. Paz. Radio abierta y feminista, música en vivo, estencileada, es tan informativo y muchas ganas de encontrarnos. Contra la violencia machista. Contra la cultura de la violación. Contra la violencia del Estado. El Estado es responsable. Ni una menos. Vivas nos queremos. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.